Nada, me quedo sola. Sola con los no azules, con el no rojo, con el nunca amarillo. Encintada, cableada, pero desconectada, desactivada. Entonces, respiro y recomienzo todo otra vez, desde el principio. Uno.